nos hace decir no, por no saber decir no, por no saber decir no. Reuniendo y apilando mercancías sin cesar, en este estado la cuestión fundamental. Y va pasando los años y sigue pasando así. Borro rastros que me puedan descubrir.